ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con el senador Cholo Ancona, Eduardo Ancona, que es senador por Avellaneda de esta provincia de Buenos Aires y también un militante de todo lo que es lo social, desde también un avance contra la propiedad. Bueno, fue uno de los principales impulsores de lo que es la ley de acceso justo al hábitat. Muchas expropiaciones de empresas recuperadas también pasan de la mano del senador Ancona, y bueno, también tiene una larga trayectoria ahí en el partido de Avellaneda. Vamos a estar conversando con él, es militante también del movimiento Evita y también parte de la mesa nacional. Muy buenos días, Cholo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bien, muy bien. Ustedes. Bueno, imagino que la sorpresa de anoche, ¿cómo recibiste el dato de que la provincia empezaba a perderse? La verdad, primero, sorprendido, ¿no? Nosotros esperábamos un triunfo en la provincia de Buenos Aires, en todas las categorías. Bueno, se ganó a presidente, pero no hacía gobernador. Evidentemente hay un reclamo de la sociedad hacia otro tipo de cuestiones que quizá no las vemos, pero también me parece que hay un error en creer que desde el PRO va a ser el que solucione los problemas, ¿no? Pero también tendremos que hacer una mirada para adentro, una autocrítica. No es casual tanto corte de boleta, tanto voto en blanco en la categoría de gobernador. Y bueno, es muy pronto a lo mejor para hacer un análisis muy profundo, pero en principio creemos que tenemos que debatir con los vecinos, con los bonaerenses, esto de que hay dos modelos de país. Quizá ahora van a quedar más claro porque va a haber dos candidatos y vamos a tener que confrontar esos proyectos. Y bueno, me parece que ese es el camino, retomar la senda de ese debate y esa discusión de qué es lo que está en juego en el país, ¿no? Me parece que hay un trabajo importante para hacer en las barriadas, porque me parece que hay un voto que nos ha acompañado en el 2011, que hoy no nos acompañó, y hay que ir a recuperarlo y a charlar y a escuchar, y si hay quejas a los vecinos también a responder con eso, porque también debe haber motivos como para ese debate, ¿no? Eduardo, no, pensábamos, también vimos el mapa, ¿no? Que donde los distritos ganados por Cambiemos en amarillo y los distritos ganados por el Frente para la Victoria en azul. Y uno ve toda la provincia amarilla. Y bueno, vos sos del sur del conurbano, el tercer cordón de Avellaneda, y se perdieron distritos claves como Quilmes, Lanús, donde los pronósticos estaban lejos de eso. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué nos agarró tan de sorpresa también? Por eso, me parece, hay resultados que a veces me parece vamos a tener que analizar un poco más por qué se dio eso, ¿no? Me parece también hay un voto medio sofisticado, que mucho corte de boleta, mucho voto cruzado, hay cosas que quizá tenemos que tener un poquito más de tiempo para analizar, pero en el conurbano hemos ganado muchos distritos que se viene trabajando bien. Parece el caso de Avellaneda, Berazategui, Varela, Lanús, Loma de Zamora, Matanza. También se han recuperado distritos que no los teníamos, porque decís en zona norte, Malvinas, Hurlingham, Mercedes. Después se pierde Chacabuco y Chivilcoy. Entonces vos decís, bueno, eran distritos que se había hecho una buena tarea, referentes nacionales. La verdad es que es muy complejo darle una explicación rápida, pero independientemente de ver cuáles son los motivos, me parece lo que tenemos que ver es si somos capaces en este mes que queda de poder dar el debate con los vecinos, el debate con los bonaerenses, plantear los modelos de país, y lo más importante acá es el cargo a presidente. Me parece que no hay proyectos locales o provinciales sin proyecto nacional, y me parece que el gran debate está en eso, cómo sigue este proceso político, si sigue avanzando y profundizándose o se retrocede. Nosotros queremos en este mes dar el último empujón para dar ese debate con los chinos, ¿no? ¿Qué tal, Cholo? Te habla Santiago O'Keefe, estoy acompañando a Danico esta mañana. Te quería hacer una consulta que vos mencionabas, Chacabuco, Bragado, ¿no? Y también se perdió la cuarta, la sexta, y hay un avance como muy fuerte que a mí particularmente no es que me llama la atención, pero sí me atemoriza un poco, que es personajes como Carlos Arroyo en Mar del Plata, un tipo muy vinculado al nacionalismo fascista casi, ¿no? Y esas expresiones tan de derecha, tan recalcitrantes, ¿por qué crees que se hacen lugar hoy en la política estos personajes con todas las políticas de derechos humanos que se han llevado adelante y con toda esta idea de recuperación de la memoria, de la justicia? ¿Por qué estos tipos tienen lugar aún hoy en el escenario político y pueden ganar territorios como Mar del Plata, por caso, que es una ciudad muy fuerte? Sí, por eso, me parece que nosotros en estos 12 años hemos avanzado mucho, se ha avanzado un montón de temas, en la generación de puestos de trabajo, en el tema del consumo, pero realmente la sociedad hoy tiene otras demandas, y la demanda me parece que tiene que ver con techo, tierra y trabajo. Entonces, si tenemos millones de argentinos que no puedan acceder a una vivienda, y nosotros creemos que el procrear ha sido un gran avance, pero si uno está en negro, hay un 30% de la población que no tiene acceso al procrear. Si uno habla de los campesinos, miles de campesinos están siendo expulsados de sus propias tierras en el interior de nuestra patria. Si nosotros hablamos que hay trabajadores sin derecho todavía, y que han avanzado mucho, hemos pasado el subsidio al trabajo, ahora me parece que era la etapa de cambiar del trabajo al trabajo con calidad de empleo y con derecho, es permeable ese discurso derechoso, me parece. Es permeable en la medida que nosotros no podamos resolver la cotidianidad de los vecinos. Entonces, el discurso de mano dura que llevan los medios, el discurso de que con caritas bonitas o con la honestidad de algún candidato eso basta, y que festejar y saltar, ¿no? Con eso podemos cambiar este país, y me parece que empieza a penetrar. Entonces, seguramente tendremos que dar el debate, pero me parece que tendremos que explicitar un poquito más claro hacia dónde vamos. Me parece que las propuestas tienen que estar más claramente de nuestros candidatos, de qué se juega, pero hacia dónde vamos, porque si no nos diferenciamos en mucho, y criticamos que lo otro es un color, pero lo nuestro también es un color, en vez de una propuesta, parece, bueno, quizás llegamos tarde con esto de la rebaja del IVA, para algunos sectores sociales, la rebaja del mínimo no imponible, quizás lo teníamos que haber hecho antes. Pero me parece que en este tiempo que nos queda, en este mes, me parece que son los tres temas, en vez de decir de esto, techo y tierra de trabajo, que sea un título, me parece que lo tenemos que transformar en hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 30% de compañeros que no tienen derecho? Me parece, entonces, nosotros lo que reclamamos más firmemente es la creación del Ministerio de la Economía Popular. Reclamamos más firmemente que con los créditos hipotecarios no alcanza. Entonces, tendremos que hacer un plan de loteo, ni siquiera estoy hablando de vivienda, sino de loteo para nuestro pueblo. Hoy una hectárea sojera sale $15,000, la más cara, y con pagando al precio que vale, se pueden sacar 30 terrenos de 10x30. Pues estaríamos hablando de un terreno a $500, $5,000. Y hoy, ¿dónde conseguimos $5,000? Entonces, me parece que hay cosas que se pueden hacer, pero tenemos que ser más explícitos en nuestra propuesta. Claramente más explícito, y tenemos que plantear claramente que lo que queremos con nuestro campo, si vamos a tener miles de productores que produzcan para el mercado interno, o lo único que vamos a estar pensando es en la soja y la exportación que tenga que ver con eso, ¿no? Me parece que ahí está el debate, la idea, y recuperar los votos que hemos perdido, que desde el 2011 a esta parte, cómo pasamos del 54% al 36%, me parece que ese tiene que ser nuestro debate, ¿no? Sí, yo lo tengo de mi parte la última pregunta. Ya sabiendo que quedó como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y te cabe esto que decís vos, ¿no? De nosotros como política nacional recuperar esta idea de tierra, techo y trabajo, de impulsar el Ministerio de la Economía Popular, de que los compañeros trabajadores de ese circuito productivo pasen a ser trabajadores efectivos y no beneficiarios de una asistencia estatal. Y vuelvo a esta lógica de que María Eugenia es la próxima gobernadora en estos 4 años que se vienen, que se avecinan. ¿cómo crees vos, pensando que Scioli sea el candidato, nuestro candidato, o sea, nuestro presidente, que se va a dar ese vínculo, ¿no? ¿Cómo va a administrarse esa idea, esa consigna de tierra, techo y trabajo, de pasar a trabajo efectivo a los trabajadores de la Unión Popular con una gobernadora liberal, de derecha? Sí, nosotros por eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer todos los esfuerzos. Creemos que tenemos grandes posibilidades. En definitiva, hemos ganado la elección. No por lo que esperábamos, pero lo hemos ganado. O sea, tenemos grandes posibilidades de, si hacemos una política clara y un debate profundo hacia nuestro pueblo, de ganar la presidencial. La medida que ganemos la presidencial, claramente tiene que haber una política nacional que vaya en favor de los intereses de los más humildes y de los trabajadores. Y la relación con el gobierno de la provincia será tan buena o tan mala como sean las políticas de ese gobierno. La verdad, esperemos que sea el mejor gobierno. No creemos que lo sea, porque gobiernan, más allá de ser liberales, gobiernan para los grupos económicos y seguramente para los grupos ojeros y para los especuladores inmobiliarios. Entonces el conflicto va a venir por ahí. Yo no sé si va a venir el conflicto desde el gobierno nacional hacia el gobierno provincial. Lo que va a venir el conflicto es de los trabajadores y los humildes en la calle reclamando por los derechos, y en la medida que quieran avanzar sobre nuestros derechos. Este pueblo ha demostrado que tiene memoria, ha demostrado que no se resigna, y bueno, y serán en ese lugar la pelea que tendremos que dar, ¿no? Uh-huh. En la calle y resistiendo a cualquier política que quiera hacernos retroceder, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en la nación o sea en cualquier municipio, ¿no? Me parece que por ahí pasa, seguir organizando a nuestro pueblo y bueno, ir por las demandas que falten. Y las demandas, yo digo claramente, no van a ser solamente para el gobierno provincial macrista, sino también esas demandas van a ir seguramente, si ganamos el gobierno nacional, van a ser esas demandas de nueva generación que se la harán a nuestro candidato Daniel Scioli. Me parece que lo que ha demostrado esta elección, que con lo hecho no alcanza. O sea, con lo hecho estamos agradecidos, tenemos casi el 40%, pero con lo hecho no alcanza. Lo que está pidiendo nuestro pueblo, que sigamos profundizando, o por lo menos lo que ellos creen. Nosotros creemos que ese voto que fue a Macri no es el de la profundización, pero seguramente que votó a Macri cree que Macri le va a solucionar su problema y que quiere ir por más, no es que quiere menos asignación, privatizar todo, que haya más inflación, no, todo lo contrario. El que votó a Macri seguramente cree que lo que tenemos es un piso y hay que avanzar más. Seguramente nosotros estamos convencidos que ese no es el camino, sino es el camino del retroceso. Pero bueno, tendremos que debatir con esos compañeros, que mostrarles cuál es el camino que nosotros creemos para cumplir sus anhelos, ¿no? Solo por último y para cerrar, bueno, no, lo que se vio también, más allá de que esto es una victoria del PRO, también es una derrota hacia adentro, y también uno empieza a revisar, y lo cierto es que el campo nacional está bastante fragmentado. No hay una coordinación, lo vemos desde una campaña, desde militar un puerta a puerta. Bueno, en esos puntos pequeños no hay una coordinación concreta, imagino que mucho menos hacia arriba. ¿Esto puede ser un quiebre de decir, bueno, dejemos nuestra diferencia de lado y nos enfilamos todos juntos? ¿Cómo sigue hacia adelante la estructuración del campo nacional? Mira, pues nosotros hemos apostado a generar una política unitaria con alguna organización. Hemos planteado una campaña nacional de las 3T, lo estamos haciendo con muchas organizaciones populares, organizaciones que eran parte de Unido Organizado en su momento, organizaciones del sector, de la economía popular. Creíamos que es importante que gane Scioli, como te decía antes, sin proyecto nacional, no hay ni municipal ni provincial. Y quizás, como decía Aníbal, si subía el agua, subía el corcho. Pero bueno, nosotros hacemos toda la propuesta. Ojalá podamos sumar esto a sectores gremiales, a sectores estudiantiles, que esto pueda ser el camino o el inicio de un camino unitario, porque la única forma de profundizar este proceso político, y si podemos reconstruir el movimiento nacional, si podemos cambiar la correlación de fuerzas. Sí. Evidentemente, no es que no hemos avanzado más porque Cristina no ha querido, o porque entorpecía algún sector interno del gobierno, si no, no hemos avanzado más porque no hemos construido la correlación de fuerza necesaria para dar esa pelea. Y bueno, y hoy nos encontramos con la complejidad de no solamente no haber construido esa correlación de fuerza, sino que lo que está en boga es la opinión pública, y que esa opinión pública nos votó en otra selección y ahora no nos votó. Nosotros, más que opinión pública, lo que tenemos que construir es organización popular, y esa, la verdad, que es una deuda que tenemos, y nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde como organización popular, de no haber podido, por deficiencias propias, por el contexto político, por lo que sea, me parece que no hemos construido la organización popular necesaria para poder seguir avanzando. Y me parece que es el gran desafío. Primero, la victoria ahora en noviembre, pero los 4 años que se viene es construir ese escenario para poder seguir avanzando con las transformaciones que necesita la Argentina. Cholo, bueno, muchísimas gracias. Sabemos que no es fácil hablar, ¿no?, tan pronto a un resultado. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, un placer. Y, bueno, será hasta la próxima. Dale, un abrazo y a disposición de ustedes, chicos. Un abrazo. Pasaba entonces Eduardo Cholo Ancona, que es senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, por el distrito de Avellaneda, también militante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.